Hoy hemos sufrido, al igual que en Neuquén, una feroz represión por parte de la Policía Provincial de Jujuy, al mando del gobernador Eduardo Fellner y del vicegobernador Guillermo Genefe, quienes, bueno, han llevado adelante lo que venían anunciando ya hace un par de semanas, que al reclamo que venimos llevando adelante los trabajadores de la administración pública nucleados en la intersindical por un aumento salarial que realmente pueda recomponer la capacidad adquisitiva de nuestro salario, el poder adquisitivo de nuestro salario. Bueno, fuimos brutalmente reprimidos y desalojados de una toma, de una permanencia pacífica que estábamos realizando en la Dirección de Renta de la provincia, ante la falta de respuestas por parte del gobierno provincial de un conflicto que tiene ya más de 4 o 5 meses, de los gremios que no hemos aceptado la imposición del gobierno nacional de fijar un 24% de aumento como techo para la recomposición salarial del año 2013 para los trabajadores, y que fue ejecutada a rajatabla y sin ningún tipo de miramiento por el gobierno provincial encabezado por el gobernador ultra kirchnerista Eduardo Fellner. Bien. Hoy en el transcurso de la mañana teníamos comunicaciones telefónicas con algunos miembros del gabinete de la provincia, quienes nos manifestaban que iban a recibirnos en el día de mañana a las 6 de la tarde para comenzar una mesa de negociación para tratar de resolver el conflicto, a la cual nosotros respondimos que estábamos de acuerdo, que íbamos a asistir y que le pedíamos que hicieran por escrito la propuesta fijando lugar y hora para concretar esa reunión. Y lamentablemente en el transcurso de la tarde, 2:30, 3 menos cuarto de la tarde, sin notificarnos el fiscal de un aviso de desalojo, la policía brutalmente comenzó a reprimir, sin importarle que había mujeres, había embarazadas, había niños y había mucha presencia de los trabajadores afuera y adentro de la repartición. Como consecuencia de eso, bien lo decías vos, más de 200 compañeros detenidos, más de 60 compañeros con heridas de bala de goma, con heridas en el cuerpo, con heridas de armas de balas de goma, y bueno, mucha tristeza y mucha bronca ante la falta de respuesta que hay de parte del gobierno provincial, que va en línea con la falta de respuesta que hay en un gobierno nacional que se dice popular y nacional, y lo que ha hecho en el día de hoy en Neuquén y en Jujuy es reprimir a los trabajadores que estamos pidiendo nada más y nada menos que tener un sueldo digno para poder vivir. Bien, ¿y esta política o este modo de accionar, digamos, es una cosa aislada o se viene viendo? Y hoy lo que fue es que se intensificó más y que las cifras son muchos mayores, pero ¿se está pasando esto en Jujuy? Y esto es una represión anunciada ya hace más de 2 semanas por el vicegobernador de la provincia. Ustedes, si tienen la oportunidad, ingresen a las páginas de internet, coloquen Guillermo Genefe y van a ver un discurso del vicegobernador de la provincia que no tiene parangón en la historia. Nunca habíamos visto a un vicegobernador de la provincia referirse de la manera que se refirió hace 2 semanas en un acto de la policía, en los 168 años de la policía de la provincia de Jujuy, donde exaltado y sacado el vicegobernador de la provincia dijo que a los trabajadores no le iba a dar absolutamente nada y que si era necesario iba a reprimir. Y efectivamente hoy lo hizo, y de la peor manera. Reprimió brutalmente a trabajadores que estamos manifestando hace 4 meses para tratar de recomponer de una mejor manera el poder adquisitivo deterioradísimo de nuestro salario a causa de las políticas provinciales y nacionales que se expresan en esta inflación que nos come los salarios todos los días. Y esto es una, venimos sufriéndolo hace mucho tiempo en Jujuy, pero hace mucho tiempo también que no teníamos esta brutalidad por parte del gobierno provincial. El último antecedente que tenemos es la muerte de 4 compañeros en el año 2011, donde reprimieron brutalmente a los compañeros que ocupaban tierras en Libertador y que no les importó y no tuvieron empacho de terminar con la vida de 4 compañeros que hasta el día de hoy no podemos conseguir justicia por esos 4 compañeros. Bueno, 2 años más tarde vuelven a hacer lo mismo y vuelven a reprimir con aquellos que no estamos de acuerdo en seguir pagando la crisis o que este gobierno descargue las crisis sobre los trabajadores y el pueblo. Bien, Nicolás, decíamos ahí hay un número de 200 detenidos. ¿Qué ha sucedido con ellos? ¿Han quedado demorados? ¿Han sido liberados? Bueno, muchos de ellos ya han recuperado la libertad, la gran mayoría, quedaban solamente un par de compañeros, que en los últimos minutos también ya se estaba tramitando su libertad, y muchos de los compañeros que estuvimos detenidos, saliendo de la comisaría, tuvimos que dirigirnos hacia los hospitales de Capital para bueno, poder ser atendidos frente a las balas de goma, las heridas de bala de goma y los golpes que recibimos por parte de la policía provincial. Y el gobierno con esto lo único que ha logrado es sacar de un lugar que nosotros teníamos permanencia de una forma totalmente pacífica. El lugar estaba abierto y nosotros teníamos permanencia en el interior de la repartición, pero de ninguna manera se justifica lo que han hecho, y mañana los trabajadores vamos a responder en la calle esta brutal agresión que hemos sufrido, y vamos a protagonizar una marcha como hace mucho tiempo no tenemos en la provincia de Jujuy, que va a ser multitudinaria a las 10 de la mañana frente a la Casa de Gobierno, donde vamos a expresar masivamente nuestro repudio a que contesten las demandas de los trabajadores con represión.